58 casos de contagio por coronavirus. El COVID-19 ha cobrado 126.500 vidas en todo el planeta. Estados Unidos es el país más afectado, sigue España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y China. Desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Más información www.lafm.com.co. Muy buenas noches. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM.